Dar el costo del mantenimiento de la avenida de Circunvalación. Celebro que pueda también afrontar obras nacionales que le correspondían a la Nación y se va a hacer cargo la provincia de San Juan, pero bajo la responsabilidad que me compete, habiendo ejercido el cargo de ministra, también sé que los recursos son finitos y que algo que de los que nos hacemos cargo hoy posiblemente no vuelva a Nación, y eso hace, sí, peligrar en el futuro los recursos que tiene asignado la provincia de San Juan para finalidades específicas, como lo es seguridad, salud y educación. Por lo que he expresado, no vamos, lamentablemente, a acompañar este proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, diputada Maisa López. Tiene la palabra el diputado Horacio Quiroga. Muchas gracias, señor presidente. No, en nombre del bloque Frente Grande, manifestar